La llegada de los hijos puede cambiar la relación de pareja. Muchas personas consideran que tener hijos es una de las mayores alegrías de la vida. También saben que su matrimonio puede cambiar de forma inesperada después de la llegada de los niños. Unas claves para el éxito son: 1. Tengan paciencia. La Biblia dice que el amor no busca sus propios intereses. 2. Reafirmen su amor mutuo. 3. Comuníquense y apóyense el uno a otro. Proverbios 13:10. Los cónyuges también pueden profundizar su amor agradeciendo lo que el otro hace.